Radio comunitaria. Comisaría, ¿en qué puedo servirle? ¡Comisario! Cuatro jóvenes están en la esquina hace más de 10 minutos, todos encapuchados. Tengo miedo de sacar el perro y está a punto de dejarme el regalito en la alfombra. Te dejo de estos muchachos por averiguación antecedente. Los encontré en una esquina con actitud sospechosa. ¿Qué tal, oficial Rodríguez? Acá están los muchachos que ponían intranquila a la señora que nos llama toda la tarde. Que pasen de a uno, así veo si tienen antecedentes. Documento en mano, muchachos, de a uno con la oficial Sánchez. Vamos, vamos, vamos, apurando el paso, a ver. Nicanor Heredia. Su aspecto dice ser un aficionado a la tecnología, auriculada colgando en el cuello, aparato de última moda. Claudio Torres, el impertinente no deja de tuitear cosas de política, no le interesa lo que está pasando acá. Gustavo Pernas, viste una camiseta de Argentina tapada por una sospechosa camperita de las tres tiras y se aferra a la pelota. San Luis Melisa, con una actitud bastante sospechosa, lee un libro que esconde en la cartera mientras simula que me escucha. Están limpios, Rodríguez. Los muchachos sin antecedentes. Buenas tardes, Mar del Plata. Bienvenidos una vez más al resumen semanal de noticias, conocido como Sin Antecedentes. Mi nombre es Nicanor Heredia y los voy a estar acompañando, conduciendo este programa las próximas dos horitas hasta las 19 horas. Estoy acá no solo, sino con mis compañeros Melody y San Luis. ¿Cómo andas, Melody? Bien, muy bien. Un poco cansada porque hoy vine corriendo. Dije, bueno, está lindo el día, agarré el jogging, la musculosa, y me vine corriendo y no era la única, porque había un montón de gente en la costa, creo que desesperada, porque se encuentran con algunos kilos de más para el verano, algunos hombres con mucha pancita, a los cuales les asusta que el abrojo se les desprenda por la panza. Qué grande, Melody, ya venía preparada para hoy. Sí, venía preparada. Y estamos también con mi colega Claudio Torres. ¿Cómo andas, Claudio? Buenas tardes, Nicanor, ¿todo bien? El periodista más importante de acá. Qué tandita, ¿eh? Tenemos esa musiquita de fondo que nos puso... Que nos rememora... DJ Quintanilla. Me voy a sumar al rubro de los indignados. Nunca mejor dicho DJ Quintanilla hoy. Yo quería que soporté 15 segundos la metro. Me dije a mí mismo, no soy cool, no puedo escuchar esta música. Salí corriendo a escuchar Residencias de Nuevo a 7 Casi, así que no. El homenaje a Mauro Güero, siempre presente. Sí. Hola, Mau. Hola, Mau, que está en otra radio, empezó a trabajar de vuelta. Que ahora hace Lala Radio. Casi, claro. Señores, hoy estoy un poco complicado. Debo admitir que anoche me desabrigué bastante, lo cual me ha pegado una pestecilla bastante importante. Por lo cual me disculpo de antemano si no me escuchan en algunos tramos del programa. Ahora vamos a escuchar el resumen de cada semana y volvemos enseguida. Y nosotros queremos volver a esas bases. Las bases que significan el diálogo, la pluralidad, escuchar, hacerse escuchar también y buscar los consensos. El título de este coloquio es un título que intenta la inserción de Argentina en el mundo y la búsqueda y la creación de oportunidades. Si nosotros como empresarios, como ejecutivos, estamos dispuestos a aprender, estamos dispuestos a escuchar, estamos dispuestos a crecer, y para eso hemos convocado no solamente a más de o casi 10 internacionales, expositores internacionales que van acompañando. Creo que es un récord. IDEA ha tenido siempre mucha presencia internacional, pero este año creo que 10 es el número récord, lo vamos a verificar. Pero también con experiencia de argentinos, empresarios, emprendedores, que nos van a poder contar sus experiencias, cómo crecieron. Indignados de todo el mundo participarán este sábado en la Jornada Mundial de Protesta contra políticos y banqueros. Son 719 ciudades de 71 países las que participarán en esta jornada internacional. Del total de marchas en las que los indignados expresarán su rechazo a las desigualdades sociales y el actual sistema financiero internacional, un total de 60 tendrán lugar en España, país en donde surgió el movimiento de indignados. Después, todo fue un efecto dominó que se extendió a países como Grecia, Israel y ahora Estados Unidos. Precisamente en ese país, el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, ordenó el desalojo de los indignados, para el cual dio un plazo que acampan en la Plaza Zuccotti de esa ciudad. Tenemos un conflicto muy serio con la Argentina, muy serio. Y un presidente tiene la obligación de plantearse todos los escenarios posibles que se le puedan presentar ante un determinado problema, no esperar a que el problema surja para ver qué hacemos. Y yo me planteé todos los escenarios, desde que no pasara nada y al otro día nos levantáramos y quisiera solucionar el problema, hasta que hubiera un conflicto bélico. Ustedes dirán qué locura, es una locura, pero mi responsabilidad era plantearlo. Y la idea es muy simple, y los empresarios pensaran en conveniencia, la tendrían que ver clarito para ellos, porque realmente a veces una persona que no está o no tiene a mano una tarjeta para transporte de pasajeros, o toma un taxi o va caminando. Y lo que nosotros estamos proponiendo aquí es que se puedan hacer convenios, por ejemplo, con la Asociación Hotelera o con la Cámara de Balnearios, para que en algunos hoteles, los que quieran adherirse, haya tarjetas ya precargadas, en los diarios lo mismo, en lugares de recreación, no necesariamente una máquina para cargar, que requiere quizás software, algunas cuestiones determinadas, sino que estén las tarjetas con un valor ya precargado, y sea mucho más simple y mucho más cómodo para el usuario. Estás escuchando Sin Antecedentes por FM de la Azotea 88.7. Nuestro encuentro tiene sus fundamentos en un proyecto que compartimos. Tiene sus fundamentos en unos valores que nos unen. Queremos construir siempre, desde hace muchos años que estamos empeñados en esa lucha, una Mar del Plata para todos y una Argentina para todos. Y con el corazón más platense, queremos apoyar el proyecto nacional. Nadie puede arrogarse la representación de los miles de afiliados que ya han dado su respaldo a las primarias del 14 de agosto. El candidato intendente del justicialismo y por lo tanto del Frente para la Victoria es por voluntad del peronismo y el pueblo nuestro compañero Carlos Chepe. Todo aquel que en nombre del partido justicialista intente burlar la voluntad expresada en las urnas no hace más que sacar los pies del plato y traicionar esa voluntad. Los 24 ministros de la provincia en el área educativa se encuentran reunidos con el titular de la cartera educativa de la Nación, el doctor Alberto Scileoni. Están diagramando el calendario escolar para el próximo año. Las clases comenzarán el 27 de febrero. Atención con esto, se extenderá hasta mediados de diciembre y con esto se garantizan los 190 días de clases para los chicos nivel inicial. Bueno, ese era el punteo, el clásico punteo de noticias. Primero empezamos con un audio del 47º coloquio de idea que se realizó acá en la ciudad de Mar del Plata, más precisamente en el Hotel Sheraton. Reunión que convoca a los más altos empresarios del país, tanto así como a la clase dirigente política del país. Se pudo ver a Daniel Scioli, a Francisco Narváez, entre las figuras más destacables de la política. También estuvo Mauricio Macri. Y también del lado empresarial se pudo ver más, si se puede decir, más conocido a Cristiano. ¿No eran esos los empresarios? No. Se podría decir que en parte sí, pero en parte no. El que vino con título empresario fue el presidente de Fiat Argentina, Cristiano Ratazzi, también. Sí, más allá de estos políticos y empresarios que vos mencionás, y particularmente hablando del caso de Fiat, las declaraciones que le brindó a la prensa local como nacional fue que no está paralizada la producción de automóviles, ni que ni van a cerrar, como habían trascendido en algunos medios, ¿no?, que se había paralizado la construcción y el ensamblaje de autos, ni que la mano de obra se iba a cerrar la fábrica porque estábamos en crisis. Y también del audio del presidente, ¿no?, del coloquio de idea, Guillermo Cosio, que repite casi el 1-2-3 o el ABC de la oposición, ¿no?, que este coloquio de idea, esta nueva visión, fue para que el diálogo aumente, para que haya más consenso. Y uno se pone a pensar qué consenso están buscando los empresarios. ¿Les está yendo bien? ¿Y ellos en qué parte entran ellos del consenso con el gobierno? Las medidas que está adoptando en un principio los beneficia para el rédito que están obteniendo. Sí, incluso he leído que se han escuchado un poco menos de críticas al gobierno, teniendo en cuenta ya que el resultado de las primarias y la proximidad de las próximas elecciones en la ciudad, en el país. Igual, por algo mi compañero Claudio Torres dice que es la capital del empresario Garca esta ciudad. Después escuchábamos un audio sobre la convocatoria de indignados. Todo el mundo está indignado. A raíz de esto, bueno, esto es para expresar en realidad la indignación sobre los ajustes económicos que se están haciendo a raíz de la crisis mundial. Hasta el momento se han detectado incidentes en la ciudad de Roma, donde ha habido enfrentamientos entre la policía e indignados, y también se esperan movilizaciones en la ciudad de Buenos Aires. Sí, hay que aclarar que también surgen desde España y se fueron difundiendo en varios países, y no solamente sobre la crisis mundial, sino es como un detonante al sistema político que tiene el mundo hoy en día. Sí, así es. No hay competitividad. El vil capitalismo está sumando más enemigos. En este caso también destacar que los indignados no son lo que podríamos decir una clase media más que, entre comillas, piquetera, ¿no? Sino que es una mano de obra calificada, con título universitario, que pese a esto no puede obtener trabajo y que, sobre todo, como bien decía vos, Melody, esto tiene como su origen en España, ¿no? Como los indignados de la Puerta del Sol, que, bueno, empezaron a acampar ahí y demás, y que en este caso también, más allá de pedir la salida de Zapatero en su momento, también piden que, por ejemplo, las medidas de los gobiernos no sean, por caso, dar salvataje a un banco, sino destinar ese esfuerzo a otras medidas económicas. Sí, estamos hablando también de indignados en Israel, a lo que viene también a una queja política por la situación que están sufriendo, más allá de lo económico, sino más bien de los problemas sociales. Sí, en realidad a partir de la crisis económica salen un montón de otras distintas crisis que desembocan, sí, en todos estos. Bien sabemos, actos. Las crisis económicas siempre las termina pagando la clase media y más baja. Siempre. Hubo movilizaciones en 950 ciudades, las más grandes fueron en Madrid, Barcelona, Nueva York, Londres y en Roma, como dije anteriormente, hubo incidentes con la policía. Después escuchábamos al expresidente uruguayo Tabaré Vázquez, quien tuvo unas tristes declaraciones esta semana que fueron conocidas públicamente, que dijo mientras disertaba. Está hablando para un colegio. Sí, eso. Sí, una entrevista en un lugar privado que se ve que el tono y la charla fue muy amena, que se distendió por demás. Sí, sí. Hubo demasiada confianza como para confesar que pensó en realizar un conflicto bélico con la Argentina por el conflicto que se suscitó a partir de la instalación de la papelera Bondnia en el río compartido entre las dos naciones. Y también dijo haber hablado con jefes de alto mando norteamericano en caso de que pasara una guerra, para saber qué pasaría en ese caso. También él lo que aclaró es que él revisó esta propuesta, también esta opción de armar un conflicto bélico, porque él lo que dijo es que un presidente, como presidente, tiene que tener, en realidad, no debe dejar cabos sueltos, sino ver todas las posibilidades que puedan llegar a pasar. Y él tomaba como real esa posibilidad de un conflicto bélico. Hay quienes dicen que lo hizo para llamar la atención y para tomar sentido público antes de las próximas elecciones que va a tener Uruguay. Sí, de la mano de esto también, recordemos que hace unos días, instantáneamente después de estas declaraciones, admitió que se iba a retirar de la actividad política, y hay muchos partidos de Uruguay que no le creen, precisamente por el efecto pólvora, digamos, que hizo con estas declaraciones. Quizás lo más llamativo de las declaraciones que tuvo el expresidente, porque ustedes dirán, claro, pero es el expresidente, ¿qué importancia tiene? Sí, tiene importancia porque la Argentina con Uruguay está haciendo las paces recién este año, podríamos decir, porque las protestas en Bondnia estuvieron, sobre la papelera Bondnia en Gualeguaychú, estuvieron hasta hace muy poco. La gente sigue protestando, pero quizás no corta, pero sí es importante resaltar que quizás con el tren de los pueblos libres, la Argentina y Uruguay se dieron la mano. Que se quedó. Sí. Igual, de todas maneras, también hay que traer a cuenta lo que fue el fallo de la Haya, que también sentó jurisprudencia respecto al tema. Y por otro lado, como bien ustedes hablaban, que este revuelo político le jugó en contra a Tabaré Vázquez. De todas maneras, también la oposición de Mujica, que también salió a poner el grito en el cielo, porque recordemos que Tabaré Vázquez forma parte del mismo partido que Mujica, del Frente Amplio. Sí. Entonces, la derecha, tanto la derecha como la izquierda, también se van a criticarlo y obviamente descreen de que Tabaré Vázquez se haya indignado tanto por sus malas declaraciones, que se retire de la política, pero será cuestión de esperar. De todas maneras, también, y para ir cerrando este comentario que estamos haciendo en la introducción, él también en el mismo audio aclara que él había hablado con sus militares más cercanos y estos le habían dado como respuesta que no estaban preparados para tomar ningún tipo de acción. O de, sí, para afrontar una guerra. Sí. Una locura. Tenían, más de uno que se tenían nafta como para 24 horas, algo así. O sea que las declaraciones son más que desafortunadas y obviamente sí, sin duda apoyamos lo que es la condena a estas muy desafortunadas declaraciones. Viva la paz, señores. Les traigo paz. Después escuchamos al señor Risi, quien propone que para el verano se vendan tarjetas precargadas para lo que es el servicio de público de transporte en la ciudad, más precisamente para los colectivos, que también faltan que pongan algunas de las bocas de expendio que están en el contrato, en realidad. Sí, las por después de una suerte de arreglo, ¿no?, entre las partes, encabezadas por ATE, de la mano de Ferraresi y por la parte de Gustavo Intendente Pulti, ¿no?, que tiene que ser alrededor de 300 bocas de expendio. Pero también tenemos que tener en cuenta que, si bien esto depende pura y exclusivamente de los empresarios, también como que falta cierta predisposición de los comerciantes, como también para instalar el sistema, que también, dicho sea de paso, requiere de cierta tecnología y más allá de la implementación y el gasto económico que requiere esta inversión, si se quiere, también hay que recordar que esto es una puesta en riesgo también por parte de los kiosqueros, ¿no?, porque esto supone un gran manejo de dinero. Sí, el problema inmediato que tienen ellos es la ganancia, porque tienen un 1% de ganancia al monto que hacen, pero sí se les da la máquina de forma gratuita y ellos tienen una caja, una banca que les respalda, no sé, tanta plata de aseguradora por si les roban. Pero de todas maneras, como la ganancia es tan poca, a no ser que tengan un montón de clientes, no les deja. Sí, también se está barajando la posibilidad de implementar esto en los kioscos diarios para tener un espacio más amplio cubierto, en realidad. También escuchábamos al intendente Gustavo Pulti, quien agradece en realidad el apoyo que le dan algunos dirigentes del Frente para la Victoria. Y instantáneamente después escuchamos a Daniel Rodríguez quejándose precisamente de estos dirigentes que apoyan a Pulti, que lo hacen feliz a Pulti, que dan una alegría, porque él dice que para él, Frente para la Victoria, ya tiene su candidato y es Chepi y es a él a quien tendrían que apoyar. Lo que pasa es que Pulti quizás está en una lista colectora, claro. O sea, no es que está dentro del Frente para la Victoria. Sí, Pulti fue un candidato a testimonial, estuvo en la lista colectora, adhiera al Frente para la Victoria y y un acto de la realidad es que Chepi ganó la interna del Frente para la Victoria. Por eso, desde esa fuerza, se van a repudiar lo que es la postura de Pepe San Martín y de Gariboto, que formaron parte de la interna y estuvieron el jueves en el Teatro Roxy en primera fila poniendo la cara para la foto y abrazándose con el hijo putativo del gobernador de la provincia, Daniel Scioli. Algo que no conocemos ahí, chicos. Finalmente, escuchamos la propuesta aprobada por el Consejo Federal de Educación de los 190 días de clases. Fue por unanimidad aprobada esta reforma, si se quiere decir, y la verdad ha traído mucho malestar entre la clase comerciante marplatense por lo que es el final de la temporada, en realidad, que se acortaría bastante. Otro golpe a los 12 meses que propone el intendente, le ponen piedras y palos en la rueda a la campaña que él tanto lleva adelante en Mar del Plata, 12 meses, que recordemos, por otro lado, parece que estos comerciantes no se anoticiaron de que ya para el año 2012 están previstos los feriados largos, si se quiere, ¿no?, los feriados puentes, como así se los denomina, que también sería una suerte de compensación para este inicio rápido de las clases. Sí, también hubo polémicas entre los docentes que se quejaban que los 10 días más no son nada si no se cambia el sistema educativo que está fallando hoy en día. Sí, también hay que traer a colación, más allá de que no estaba ahí, uno de los temas que me gustaría traer a colación también es el de los feriados del año que viene, que van a ser 15 en total, casi uno por mes más o menos. Yo los estuve revisando personalmente, como debemos hacer, y el único que no tenía era septiembre, pero pasa por alto por el día de la primavera, si se quiere, al menos para los estudiantes, el día de descanso que van a poder tener ellos. Fue la noticia más leída en la semana en La Nación, cosa que no me impresionó para nada, pero lo cual mucha gente le causó molestia. Sí, este kirchnerismo fomentando la vagancia con los feriados largos. Sí, sí, esta porquería, implementando el mismo sistema que en Europa, aparte que tienen 16 feriados allá y acá también, que se creen que somos Europa. Somos el primer mundo. Como dice Cristina en el spot publicitario, el primer mundo también es acá. Sí, la fuerza de Brian, la fuerza de todos, chicos. Sí. Algo más, la fuerza de Melody. Sí, la publicidad que tiene el que va a las Olimpiadas me parece un tanto risueña, por no decir otro calificativo. Porque es como que te tiembla las piernas al final. Es muy cómica, no sé, me genera cierta gracia. Sí, también hablando de los spots publicitarios, he escuchado bastantes quejas en lo que refiere al spot de la Unión Cívica Radical respecto a los gritos de Ricardo Alfonsín, ya que además de uno no lo deja dormir, no lo deja descansar. Por mi parte quiero decir que Sin Antecedentes recomienda que para escuchar los spots de Alfonsín usen algodones en los oídos, por favor. Se acordará de Cobos, por eso pegarán tantos gritos de Alfonsín. A mí me mata el wifi para todos. Dígame que no. Tiene dos propuestas el señor, wifi y casa para todos, ya está, me lo digo. Wifi para todos. Bueno, pero como el tiempo en radio esperó, nos tenemos que tomar una tandita porque si no... Ahora nos vamos a una tanda. Y enseguida volvemos con Sin Antecedentes. Marca 471-4805. Esperamos tu llamado. Sin Antecedentes, en FM de la Azotea. FM de la Azotea, 88.7. FM de la Azotea, 88.7. Comunitaria, 88.7. Comunitaria. Seguimos en Sin Antecedentes cuando en la ciudad de Mar del Plata hacen 13 grados con 2 décimas, el estado actual es parcialmente nublado y se puede ver tranquilamente, visibilidad de 10 kilómetros, la sensación térmica no se calcula nunca en este Servicio Meteorológico Nacional y la humedad es del 77%. Ahora vamos a seguir con un poquito de noticias locales. Sí, me agarraste desprevenido y antes, para salir del paso, voy a decir que también vamos a estar hablando en Sin Antecedentes de lo que fue un burdo ataque a la ley de medios por parte del programa A Dos Voces en la señal de cable TN Noticias, en el que se hizo una suerte de puesta en escena con un debate que tenía en el Rincón Azul a Jorge Lanata y al... Y al intelectual filósofo Tomás Abraham. Tomás Abraham. Y en el Rincón Rojo, en la contra, estaban las moderadas, que también pusieron niñas del otro lado. Poner a dos perros de presa contra dos Heidis, si se quiere, como es la socióloga y miembro de Carta Abierta, María Pía López, y la decana de la Universidad Nacional de La Plata, tomó aire, Florencia... Saint-Out, no sé cómo se pronunciará, le pido muchas disculpas. Saint-Out, así me está... No está marcando DJ Quintanilla. Me está haciendo un apuntalamiento de DJ Quintanilla, que también vamos a estar dando cuenta de lo que fue este burdo debate, como si lo calificamos. Sí, afilado debate entre ambas partes. Y TN se preocupó de diferenciar bien en los ambos bandos y de marcarlos todo el tiempo entre Jorge Lanata y Tomás Abraham y las señoritas invitadas, que diciéndoles todo el tiempo porque ustedes defienden a la ley de medios y cosas por el estilo. Sí, de la prensa adicta y otros vicios denominados por TN. Pero bueno, sí, vamos a estar hablando un poquito de lo que fue esta semana, que en cierto punto fue noticia, que por un lado el día jueves el intendente Gustavo Arnaldo Pulti estuvo celebrando el apoyo que parte del Partido Justicialista le está brindando de cara a estas elecciones que están más o menos de 10 días. Por eso en el acto rock en una sala del teatro de la Sala Melani, creo que estuvieron ahí con bombos y platillos que El intendente, durante los primeros 5 minutos de su alocución, reiteró que estaba muy impactado por la imponente, por el imponente apoyo que le están dando las. Aparte del aparato de la JP, del Frente para la Victoria, que le está dando un apoyo importante a Pulti. La gloriosa JP. Me callo porque puede decir barbaridades. Pero... Que en primera fila lo tiene encaminado a Pepe San Martín y a Juan Gariboto, que después de ser derrotados en las internas del que se llevaron a cabo en su momento en el país, bueno, decidieron tomarse su tiempo y bueno, brindar su apoyo al intendente, que más que nada la noticia la traemos a cuenta porque la otra facción, el Frente para la Victoria puro, si se quiere, encomandados por el diputado provincial Daniel Rodríguez, llamó a una conferencia de prensa urgente, solicitó los oídos de la prensa para aclarar, si se quiere, ¿no?, que en realidad, bueno, ellos son el Frente para la Victoria en la ciudad, que ellos... Es un dato fáctico de la realidad, ganaron la interna y que por eso ellos mismos merecen el apoyo de los, sobre todo de los militantes, si se quiere, ¿no? Que por ahí no fue como el caso de Diego García Arena, que desde un primer momento, desde que se vio derrotado, le dio su apoyo a Chepe, al ingeniero plenipotenciario, como lo llama la capital, que no lo llama el candidato intendente, sino lo llama el ingeniero. Es lo que pasa cuando te tiras en contra. Y bueno, ¿no?, difundieron un comunicado que... Tiene muchos tiros para elevación, después para el intendente y también para Gariboto, que acá lo tenemos en nuestras manos. Lo tenemos la información directa, fresquita. Como se dice, la tenemos acá fresquita. Así que, bueno, ¿no?, por eso vamos a leer un extracto de lo que fue esta misiva que leyó a los medios Daniel Rodríguez, que dice: todo aquel que en nombre del Partido Justicialista intente burlar la voluntad expresada en las urnas no hace más que sacar los pies del plato y traicionar esa voluntad. Quienes, habiendo aceptado las reglas del juego, acá tenemos que quedarnos, es decir, presentarse a la interna, competido en la interna y perdido a la elección, gracias a manifestado el apoyo del actual intendente de la ciudad, no representan al justicialismo, sino que lo traicionan. Yo creo que también... Durísimo. Tajante la palabra. Quienes traicionan en esta instancia es, por ejemplo, el gobernador Scioli, que vino antes de las primarias a darle la mano y el ok a Pulti, diciéndoles que sí, que estaba con él, siendo que Pulti no está en la lista de Frente para la Victoria. Sí apoya Frente para la Victoria, pero no está dentro de la lista oficial, siendo que se postula como vicegobernador de la provincia de Buenos Aires en este momento es quien sí le está dando el apoyo. Sí, Carlos Chepi. Igual también, hablando de la figura de Mariotta, en primer término él apoyaba a Diego García Arena como candidato a intendente para la ciudad. Lo hacía un poco, un tanto solapadamente, no se anunciaba tan abiertamente su presencia en los actos, pero sí formó parte de diferentes actos con la militancia de Diego García Arena, la Scalabrini, como así la denominan, como por ejemplo diferentes actos en los predios de Esmata y demás. Pero bueno, sí, es una gran contradicción la que vos marcás, Melody, ¿no?, que el candidato a gobernador de la provincia dé su claro apoyo al intendente Gustavo Pulti, como lo fue en ese acto que estuvo en la previa anunciando las obras en Playa Chica, creo que de la presencia de cruceros ahí en nuestra capital nacional del pullover. Y después, bueno, lo tuvimos a Mariotto acá en un acto llevado en la sala Pairó a favor de Chepi. Sí, porque más allá de que antes estuviera a favor de García Arena, es mantener una idea política, más que nada, un criterio. ¿Qué clase de democracia es esto? Sí, porque también recordemos que el Gustavo Arnaldo Pulti en las primarias estuvo, por un lado, con la boleta completa del Frente para la Victoria y también estuvo con su boleta sola. Sí, es verdad. Formando parte de las elecciones y que ahora llama al corazón de los marplatenses diciendo: si tu corazón es marplatense, el Pulti es el intendente, ¿no? Es muy una rima sonante ahí. Llamando a la conciliación del ciudadano. Está bien que soy conductor, pero quiero hablar. Hace media hora que quiero hablar, señores. No, lo que iba a decir es que recordemos también que el Frente para la Victoria fue la interna en realidad en la ciudad de Mar del Plata, con 5 candidatos, entre ellos Pepe San Martín, Gariboto, como nombrábamos, quienes apoyan ahora al actual intendente, que está en una lista electora con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y también Diego García Arena y Carlos Chepi. ¿Quién más estaba? Porque a mí me dan 4. Y vamos a ver que titular. Gariboto, Pepe San Martín, Pulti, García Arena, Chepi. Sí. No, pero Pulti no estaba en la... No estaba. Fue muy parte de la interna, pero... Y también cabe destacar que, bueno, Pulti no es la única lista adosada, digamos, a Cristina. Como la nombrábamos la semana pasada, también se puede votar a Cristina con Sabatella y con Sabatella, Cerillo. Sí. Se puede votar a Cristina con Chepi, se puede votar a Cristina con Pulti. O sea, usted elige, señor, si ni siquiera corta boleta puede hacer esas combinaciones. Sí. Se está jugando así como un estilo de juego sucio para el que no entiende mucho de política. Sí, de decir, totalmente. Bueno, Pulti está con Frente para la Victoria, con la lista oficial. Inclusive las publicidades que hay puestas por acá, que está Pulti con Scioli y con Cristina. Uh-huh. Eso, a partir de ello. Sí, pero también... Pulti... digamos que, entre comillas, ¿no? Si, el, que sobre, la derecha, el, que, ¿no? El que sobrevivió a las internas... En las primarias puede votar tranquilamente en estas elecciones, ya que obviamente se acotó la lista de candidatos. ¿De qué? De candidatos. No, voy a estar recapitulando una memoria, un recuerdo trágico a la mente, como el intendente diciendo, acá no hay valija de Antonini. Claro. Acá no hay corrupción. Dice el intendente que, dicho sea paso, de funcionarios de la actual gestión, que en este momento están cobrando una jubilación, por él no fueron nunca echados. Así que digamos que la figura de Gustavo Arnaldo Pulti es más que cuestionable, teniendo en cuenta que en principio y según diferentes encuestas que se están y parece números que suben y le bajan que el volumen a Claudio. Dámelo, por favor. Manejando. No me lo creo. Que después algunos indican que está manteniendo la ventaja, otros que se le acercó Chip y otros que están mano a mano la candidata por el radicalismo Vilma Barachiola con Chepi, así que no se sabe bien. Nos está apurando el DJ Quintanilla hace ya un rato, cuando faltan 20 minutos para las 6 de la tarde. Señores, nos vamos a escuchar un poco de Blink 182, The Rock Show. ¿Qué melody? 475-471-4805 si quieres comunicarte con nosotros. Enseguida volvemos. We'll be right back. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. Sin antecedentes. Comunicación intrapersonal. Elevada en enésima potencia. Seguimos en Sin Antecedentes, un programa sin moral. Ahora estamos acá con un invitado que lo va a presentar Claudio Torres, como corresponde. Gracias por el pase gol de Fino con el arco vacío y el Lyman se distrajo y no cobró offside. Así que agradecemos la presencia al edil Guillermo Jutrum, que forma parte de lo que es el Frente Amplio Progresista. Y le agradecemos la presencia y en primer término, bueno, consultarle sobre lo que fue y lo que es la campaña del Frente Amplio en la ciudad después de lo que fue el resultado de las primarias. Sí, lo que fue y lo que es, aunque no parezca que fuera porque es poca, pero bueno. La campaña, nosotros, antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes. Es una campaña, digamos, que está tratada de llevar hacia la gente en cuanto al encuentro con la gente, ¿no? Vamos a los lugares donde hay público, qué sé yo. Hoy estuvimos en la feria comunitaria, estuvimos en Batán, en el centro comercial. Tratamos de hablar con los vecinos y, bueno, tener un poco de presencia en la calle a través de los carteles o hacer un poco de publicidad radial o televisiva. Bueno, estamos tratando de maximizar el recurso que es escaso, pero bueno, a ver de darle la mayor posibilidad de presencia al frente en la ciudad. Bueno, eso, por un lado eso es lo que estamos haciendo. Por otro lado, hemos tenido esta semana también la presencia de nuestro candidato a presidente Hermes Wiener, que vino a ver una muestra, al cierre de la muestra Santa Fe en Obras. Estuvo en un acto con nosotros en la Facultad de Derecho, en el Aula Magna, allí también dirigiendo su mensaje. Bueno, tratando de hacer medios, qué sé yo, todo lo que se puede hacer en una campaña que no hay mucho original. Pero bueno, lo importante para nosotros es poder hacer llegar nuestro mensaje y que la gente, bueno, nos empiece a visualizar. El Frente Amplio es una construcción muy reciente. Hace 3 meses que estamos formados, nos formamos 5 semanas antes de las elecciones del 14 de agosto, pudimos ponernos de acuerdo y ahí empezar. También la elección del 14 de agosto fue una cuestión novedosa, que bueno, nos puso en un piso de expectativas importantes, porque en Mar del Plata estuvimos alrededor del 5% y a nivel nacional casi el 11%. Sabemos que para llegar a ingresar concejales necesitamos el 8,33. Yo creo que vamos a hacer una buena elección. Es decir, nosotros no somos un frente que se conformó solamente para esta elección. La idea nuestra es seguir construyendo y ampliando la base de este Frente Amplio. Así que bueno, no nos vamos a quedar solamente con el resultado electoral del 23, sino que la idea es seguir ampliando el frente, ¿no? Como frente y unión, ¿no?, de varios frentes, ustedes en Mar del Plata ya se fueron difundiendo. Vos estuviste quizás muy pendiente del caso Centenario, ¿no? Ah, sí. A mí me parece que la gestión de un concejal tiene que estar relacionada básicamente a escuchar a los vecinos, de prestar atención a cuáles son los problemas y tratar de llegar a la mayor cantidad de lugares que uno puede, ¿no? Porque también es, la verdad que es grande la ciudad, tiene muchísimos problemas en distintos lugares. Y lo de Centenario, bueno, yo la verdad que yo viví en ese barrio desde el año 83 hasta el 96. Ya conocía cuál era el problema de edilicio porque uno lo sufría viviendo ahí. Evidentemente ese fue un complejo que se creó. Estaba proyectado para hacer otra cosa. En la dictadura, obviamente, como pasa con la obra pública, se quedaron unos cuantos pesos en el camino y terminó construyéndose lo que hoy tenemos. Un lugar que en una ciudad balnearia como Mar del Plata tiene carpintería de chapa, tiene problemas de filtraciones, problemas de electricidad. O sea, hay vicios rehabilitorios que se llaman, o de construcción, vicios ocultos. Nosotros acompañamos los reclamos de los vecinos, nos hicimos presentes, hicimos una jornada de trabajo para ver de qué forma se podía colaborar en los distintos problemas que tiene el barrio. Últimamente, un barrio que está estigmatizado. El barrio Centenario, a algunos le decían el barrio Sifón porque apretaba y salía un chorro, que hacía como una gracia. Tiene muchos problemas, la verdad que tiene muchos problemas, pero la verdad también hay que decir que en el barrio Centenario hay mucha gente honesta, trabajadora, la mayoría, no tengo ninguna duda. Y que, bueno, encima que tuvieron que, digamos, sufrir las consecuencias del lugar en el que estaban viviendo, esta cuestión de la estigmatización, ¿no? Yo lo he vivido, yo cuando era adolescente y tenía que buscar trabajo, me daba a veces vergüenza decir que vivía en el barrio Centenario, claro. Porque si no, no te daban trabajo. Pero bueno, hoy por hoy, el último problema que yo les comentaba que hubo en el barrio fue el cierre de la Casa del Niño del barrio Centenario, donde mucha gente, muchas familias del barrio mandan a sus hijos para que sean cuidados, atendidos, que tomen una merienda, etcétera, por problemas de inseguridad. O sea, además de todos los problemas que tiene el barrio, en cualquier momento van a cerrar la sala de salud también, porque hay problemas de inseguridad. Es decir, además de los problemas concretos de la gente, tenemos esta situación que desde el Estado, en vez de sostener cosas en el lugar, se cierran. Hay una biblioteca, hay un colegio, hay un centro de salud, estaba en la Casa del Niño. Así que me parece que lo que hay que hacer del Estado es sostener estos lugares para la contención de los chicos y que la gente que vive pueda ir a trabajar sabiendo que deja a su hijo en un lugar cercano. También con esto emparentado, con lo que vos decías de la Casa del Niño que se cerró, esta semana ha sido noticia también lo del Patronato de la Infancia, al cual es un tema que te ha pegado personalmente, incluso por lo que he leído. Sí. Quería saber cuál es tu opinión, ahora por lo menos, que se le ha condonado la deuda que mantenía. Sí, yo por ahí leí un comentario y le condonan la deuda a los empresarios del puerto, le condonan una deuda a Toledo. Quiero aclarar que José Cano y yo, no condonamos ni la deuda que tenía Toledo con la municipalidad, ni la de los empresarios de la pesca, al contrario, nos opusimos. Este es un caso distinto. El Patronato de la Infancia es una asociación civil y como tal está exenta de los impuestos, más por la obra que lleva adelante, ¿no? Con la contención de los chicos. Sí, a mí me toca de cerca porque, bueno, yo estuve internado en el patronato desde los 5 años a los 12. Ahí, cuando yo era chico, te estoy hablando de 35 años, tengo 43 años, funcionaba en un doble sistema. Estaban los chicos pupilos, que son los que se quedaban a dormir, que era mi caso, de lunes a viernes. Te llevaban a la escuela, al jardín, comías ahí, bueno, era tu casa. Y los chicos medio pupilos, que eran los que los papás los llevaban a la mañana y se iban a la tarde. A mí me tocó la parte más difícil, ¿no? Más allá de que uno viendo con el tiempo dice, bueno, por lo menos me pudieron poner ahí por todas las causas que hubiera habido en mi familia y qué sé yo. Pero la verdad que no era un lugar para un chico, no era el mejor lugar. No a los 5, a los 6, a los 7, a los 8 años quería estar con su mamá. Claro. Pero bueno, lo que estamos hoy tratando de ver si se puede colaborar de alguna manera, por eso la condonación de la deuda por la tasa de servicios urbanos, que es una deuda muy chiquita que tenían, pero bueno, como una forma de mostrar que queremos colaborar desde el Consejo Deliberante, lo hicimos, y además se le pidió una audiencia a la gente que conduce el Patronato de la Infancia en Capital Federal, porque queremos ver de qué forma se puede ayudar. Ahí trabajan 17 personas, 4 o 5 ya se están por jubilar, y lo que alega el Patronato de la Infancia desde Buenos Aires es que no pueden seguir sosteniendo los sueldos de la gente que allí trabaja. Nosotros le decíamos tías a las señoras que trabajan ahí. La verdad que son sueldos promedio 4.000, 5.000 pesos. No es una gran suma que no pudiera el Estado nacional o provincial sostener para que en ese lugar se siga brindando la contención que hoy se le brinda a los chicos. Hay 77 chicos y hay capacidad para 200 chicos. O sea que se podría, digamos, este tipo de lugares tendrían que estar más presentes y más abiertos que cerrados. Bueno, te decía que se le pidió una audiencia a la gente del patronato para ver en qué cosas se puede colaborar. Y no nos, hasta ahora no la dieron la audiencia, porque evidentemente, y yo lo digo claramente, hay alguna otra cuestión, alguna decisión que ya está tomada para el cierre. No sabemos de qué se trata. Hoy, de casualidad, una persona que trabaja conmigo conoció a una señora que es la presidenta de la cooperadora con la que nos vamos a reunir. Vamos a tratar de buscar la información para saber realmente qué está pasando ahí. Insisto, el patronato no es estatal, ni provincial, ni municipal, ni nacional, tampoco es de la Iglesia Católica. Al revés, cuando la gente esta de mucho dinero hacía los patronatos, le hacía la iglesia al lado. Esto fue, por eso está la iglesia San Carlos ahí, para aclarar estas cuestiones. Es una asociación civil que lo viene sosteniendo, gente con mucho dinero. También que cambió el paradigma de lo que era cuando yo iba, incluso antes, que estaba manejado por monjas, a lo que soy. Hoy es una guardería más, con apoyo escolar para los chicos, inglés, los llevan al jardín 901 o a la escuela 19. Yo iba, en ese caso, iba al jardín municipal 1 y después a la escuela 53. Así que bueno, sí, es un tema que está candente ahora, y no por este solo, sino por todo este tipo de lugares que tienen que brindar una contención a los chicos, y si se siguen cerrando después no nos quejemos de las cosas que pasan, porque evidentemente estamos dejando a la buena de Dios a mucha gente no la estamos sosteniendo, no la estamos ayudando, y es lo que tenemos que hacer del Estado. Sí, de igual manera cabe destacar que me parece muy importante esa aclaración que vos hiciste, que no es lo mismo perdonarle condonar una deuda a una empresa como Toledo o los empresarios del puerto, como al Patronato de la Infancia, que tiene una importancia social. De todos modos, también hay que destacar que es un buen gesto a la municipalidad abrir el diálogo con esta institución, y como bien decía el concejal Guillermo Yotrup, hay algo como de trasfondo, ¿no? Si se quiere, porque la intención clara de ellos es no prestarse al diálogo que propuso la municipalidad, y también como que pareciera que el cierre o la intención del cierre es definitiva. Pero bueno, también digamos que en cierto punto no podemos ampliar más el tema, porque precisamente es eso. Ellos no se prestan al diálogo, y por ahí, si bien la intención desde el municipio es precisamente prestarle el oído, ¿no? Si se quiere, bueno, como en cierto punto está como ahí en veremos el tema. Y volviendo a lo que es una pregunta más sobre el tema de la campaña, el Frente Amplio Progresista, por lo que se caracteriza, es, más allá de ser amplio, no, entre que valga la redundancia, es que tiene incluido entre sus militantes, si se quiere, o entre sus filas, a diferentes personajes también que como que aportan desde las sombras, que no son candidatos, como por ejemplo el caso de Salinas, de Javier Salinas, que tiene diferentes propuestas, tengo entendido, diferentes aportes para lo que es en lo que refiere al tránsito, al transporte de la ciudad, y también, por ejemplo, desde la ONG Familias Víctimas del Delito, ¿no? Como es el caso del señor Gastón Herrera, si no me equivoco. O de Karina Freire de Amadi. Karina Freire de Amadi también. Y sobre todo preguntarle desde ese caso cuál es la injerencia de ellos, teniendo en cuenta que, si bien no son candidatos, aportaron también, ¿no?, su granito de arena, comprometiéndose con lo que es este Frente Amplio Progresista. Está bueno. Yo creo que el problema acá de los partidos políticos después del 2001 es que fueron para atrás, es como que dejaron de representar a la gente. Y evidentemente algo pasó que hizo que la gente se vaya a los partidos políticos, no milite en los partidos políticos, aunque ahora yo creo que hay como un reverdecer de la militancia partidaria, me parece muy bien. Entonces crecieron muchas ONGs. Estas ONGs vienen a cubrir un vacío que dejaron los partidos políticos, porque la ONG trabaja, es verdad, Gastón Herrera trabaja con la familia de víctimas del delito y el tránsito. Pero la verdad que ellos, cuando tienen que resolver un problema, tienen que terminar hablando con un concejal o con un diputado o con un funcionario. Una ONG no disputa poder cada dos años, un partido político sí. Disputamos el poder para gobernar. Y para gobernar, digamos, necesitamos que la gente se involucre, que participe y que te vote. Y gobernando vos podés cambiar la realidad. O sea, esa es la diferencia entre un partido político y una ONG. Algo han visto ellos que los ha hecho decidirse a militar acá. La verdad que yo creo que les ha gustado la propuesta, la verdad que nosotros somos muy receptivos, tenemos una actitud frente a los problemas de la gente y a los planteos de la gente, que es escuchar y ver de qué forma acompañamos. Así que tanto Karina Freire como Javier, que nos ha dado una mano importantísima con los temas que tienen que ver desde el boleto toda la cuestión del transporte público de pasajeros, que nos ha dado una mano fantástica. Y es gente que tiene, digamos, la cualidad de trabajar mucho en su tema y después ver de qué forma lo vuelcan también, ¿no?, a lo social o a la política partidaria. Y eso está bueno, porque parte de nuestras propuestas digamos, tienen que ver con eso, ¿no?, con las propuestas que ellos nos traen y que nosotros las discutimos y después vemos si las podemos llevar adelante en una plataforma. Y bueno, más allá de nombrarlos, pedirle por ahí, sobre todo, si puede traer a cuenta dos o tres puntos de lo que es la propuesta del Frente Amplio respecto al transporte, que en la ciudad es un tema recurrente y uno de los caballitos de batalla, ¿no?, de la oposición, teniendo en cuenta que deja mucho que desear. Sí, el tema del transporte público de pasajeros, primero, que es público, no es un sistema privado, es un sistema público concesionado. Y nosotros lo que vemos ahí básicamente es que el problema es que el Estado no cumple su rol de policía, su rol de policía o su rol de contralor respecto a las empresas privatizadas. Esta es una empresa, perdón, concesionada, es pública, y quien tiene la obligación de controlar que el servicio se brinde eficientemente es el municipio, a través de sus inspectores. Bueno, esto no existe. La verdad que la última discusión por el aumento del boleto, que nosotros no votamos ese aumento, cuando vimos las planillas con el cálculo del costo del boleto que hacían los empresarios, que presentaban los empresarios a través de sus contadores, etcétera, de sus profesionales, fuimos a la planilla que después presentó los funcionarios del Departamento Ejecutivo, era calcada. Es decir, le cambiaron el logo, el membrete a la hoja, pero era, tomaron como propio los empleados municipales que trabajan en el área de transporte un informe y un pedido que hacía la METAP. Esto es una barbaridad. Esto no puede ser, es una cosa. Bueno, nosotros denunciamos esta situación, hemos hecho, digamos, mucha denuncia respecto al incumplimiento que hay de las ordenanzas, de los controles que tiene que hacer el municipio. Yo siempre digo que si nosotros pusiéramos en marcha todas las ordenanzas que están vigentes, ya tenemos un plan de gobierno para varios años. Pero están las ordenanzas aprobadas y el Departamento Ejecutivo, quien es el responsable de llevarlas adelante, no lo hace. Entonces nosotros queremos eso justamente, que el municipio cumpla con el rol de controlar a los empresarios del transporte. Que la frecuencia sea la correcta, que haya otros sistemas para saber, cualquiera que hoy pueda tener un teléfono con mensaje de texto, saber a qué hora viene el micro. Es decir, hay un montón de avances en la ciencia, en la tecnología, para tener un sistema más amigable con el usuario. Que esté limpio, por supuesto. El tema de que no tarde más de lo que corresponde, o de que estén las unidades que tienen que haber, creo que son 398 que tendrá que haber en la calle. Yo no creo que estén las 398. Es decir, es un sistema que lo termina manejando el empresario porque el Estado renunció al control. Entonces, justamente a eso nos referimos, a cumplir con las ordenanzas que están vigentes y que el sistema de transporte le sirva a la gente, porque está en una cuestión que tiene que ver con la seguridad o la inseguridad. Muchos de los problemas de inseguridad se manifiestan en los barrios periféricos, sobre todo en la ciudad, donde la gente está, no puede ponerse reja, no puede ponerse una alarma, no tiene un policía en la puerta. Y el problema es que cuando vos esperás más de lo correspondiente el colectivo, si llueve te mojás, si no tenés una garita como corresponde te mojás o pasa frío, y también estás a merced de los que roban, claramente. Entonces, la frecuencia es un tema fundamental que nosotros, cuando gobernemos, vamos a hacer cumplir con las leyes y las ordenanzas que están vigentes. Señores, estamos con el candidato a concejal, Guillermo Yotrún, por el Frente Amplio Progresista. Ahora, en un momento, volvemos con Sin Antecedentes y seguimos con la entrevista. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Fin de espacio publicitario. FM de la Azotea, 88.7. Comunitaria. ¿Creías que podías elegir qué ponerte? ¿Que podías ir a donde vos quisieras? ¿Que podías ir a bailar hasta la hora que vos quisieras? ¿Que Dios existe? Pues creíste mal. Sin Antecedentes. Un cachetazo en medio de la helada realidad. Continuamos en Sin Antecedentes y estamos entrevistando al candidato del Frente Amplio Progresista, Guillermo Yotrún, que también recordemos es edil del GEN, Generación para un Encuentro Nacional. De memoria salió, uno de uno. Y bueno, al principio del programa dábamos cuenta en un audio de lo que es la propuesta de Fernando Rizzi, titulada es edil radical, que propone que para en el corto plazo simplemente las tarjetas precargadas, las tarjetas de aproximación precargadas, y esto fue entrado al Consejo Deliberante, creo, no sé si no estoy equivocado, para que se dé una solución pronta, ¿no? Y bueno, consultarle acá a nuestro candidato que tenemos presente, y sobre todo también que nos traiga cuento si está o no de acuerdo con esta propuesta, que viene a ser una solución, pero a la vez también viene a ser, a mi punto de vista, una mano para los empresarios de transporte que no cumplen con todas las bocas para cargar las tarjetas hasta este momento. Sino como darle una mano, darle una ayudita, si se quiere. Sí, lamentablemente la gente termina siendo rehén de los incumplimientos. Por eso te digo que es tan importante que el Estado Municipal defienda a la gente, porque estamos hablando de un sistema público. Una de las ordenanzas justamente prevé que tiene que haber 300 bocas de expendio de tarjetas o para la recarga. Y no, yo creo que no hay, no sé si habrá 100. No había ni con la otra tarjeta. Bueno, entonces lo que hacen, yo creo que una de las propuestas o de las presiones que hubo de los empresarios fue por las monederas, a lo que nosotros nos opusimos, porque la monedera no permite un control exhaustivo del dinero que ellos recaudan, y por otro lado por la inseguridad que genera la cuestión de manejar dinero a bordo. Aparte, ya en su momento hubo un decreto de un presidente que ya fue, que prohibía el uso de dinero a bordo, que no se maneje más dinero a bordo, porque habían agredido a varios colectiveros y terminaron matando a uno, y él tomó esa decisión. Entonces me parece que seguir generando problemas de inseguridad arriba de una unidad de transporte poniendo una monedera es una cuestión a la que nos vamos a oponer, porque además, si ya se dejaron de usar en su momento, vayamos, avancemos hacia las cosas más modernas, la tecnología, y no volvamos hacia atrás. Y con el tema de las precargadas, que se vendan precargadas, pero no con un costo, digamos, de 5 pesos, creo que es el mínimo, no, tiene que ser con menos inclusive, con un boleto. Lo que sí hay que garantizar que en muchos lugares la gente pueda recargar su tarjeta. Porque también es cierto, cuando baja alguien de la estación de trenes o de colectivo ahora y se quiere tomar a las 2 de la mañana, no sé, en horario, no encuentra lugar para recargar o para comprar una tarjeta. Ni para tomarse colectivo. Claro. No está, y por ahí no pasa el colectivo. Además, ¿para qué va a comprar la tarjeta si el colectivo no va a pasar? Claro. Es bueno el sistema, no sé. No, yo no lo vi el proyecto ese de RISI. Pero ya en su momento se insistió y el sistema prevé que pueda haber múltiples sistemas de carga y de expendio de tarjetas. Así que me parece que acá no hay que trabajar para los empresarios. No creo que RISI lo haga con ese sentido. Lo que hay que hacer con los empresarios es obligarles que cumplan con lo que dicen los pliegos de licitación y las ordenanzas. Sí, mencionaba al principio, ¿no?, de la pregunta que me parecía que estaba en el orden del día de la última sesión. Pues se lo tenía cuenta, pero para ahí me equivoqué en la lectura rápida que hice de los órdenes del día de la última sesión. No, lo que pasa es que los órdenes del día, en el orden del día figuran los asuntos centrados, figuran los asuntos con despacho de comisión, que se tratan el día de la sesión porque tienen despacho de comisión o pueden ser tratados sobre tablas. Pero en el orden del día también figuran todos los expedientes que ingresaron, porque vos después en la sesión le tenés que aprobar los giros que tiene. Por ejemplo, entra un tema educativo, va a la Comisión de Educación. Entonces, esos giros se aprueban en la sesión. Debe ser un asunto entrado. Está bien. Y también, de acuerdo a lo que mencionabas hace un ratito, ¿no?, sobre todo coincidir, ¿no?, que es hora de hacerle cumplir la base de los pliegos de que se le otorgó la licitación a Metab, que es decir, que está bueno, estaría bueno que cualquier candidato o cualquiera que asuma el poder se los haga cumplir de una buena vez, ya que, por ejemplo, ellos, si quieren, pueden parar el transporte para pedir un aumento, pueden amagar con un paro de choferes si quieren un aumento, y eso no está previsto en el pliego de bases y condiciones, no es un ítem que dice si ellos que necesitan un aumento, que yo sea de paso no sería justo, y, pero bueno, eso no está previsto, como bien decía, y estaría bueno también que un candidato nos asegure que, bueno, ya esto está previsto en un base de pliegos y condiciones, hay que hacérselo cumplir, no recibir las presiones de los empresarios, ya sean de transporte o de otra índole en la ciudad, y consultarle sobre todo, ahora sí creo que usted estuvo tratando el tema, lo que es la señalización de los hechos de inseguridad, ¿no? Como sí se señalan con las estrellas amarillas, las víctimas de los accidentes de tránsito, sí señalar también en la ciudad los hechos estos, ¿no?, delictivos que con un final trágico, que también, bueno, pedirle que nos aclare el tema. Sí, es sencillo. Esto surgió de la mamá de uno de los chicos de Cristian Echeverry, que fue asesinado en un robo y que ella quería de alguna forma. Cuando pasan estas cosas, muchas familias intentan, en el lugar del hecho, armar a veces un santuario, claro. Acá ella tuvo la buena idea y la ONG Familias Víctimas del Delito la acompañó en ver de poner una señal. Una señal que indicara que ahí, bueno, con el nombre de la persona fallecida, la fecha de nacimiento y fecha del deceso, por decir de alguna manera, esté marcado que ahí hubo un hecho delictivo. La verdad que no había mucha intención del bloque, sobre todo oficialista, que tiene 12 concejales, o sea, tiene la mayoría, aprueba lo que quiere. Porque creo que a ellos les preocupaba que, como hay muchos hechos de inseguridad en Mar del Plata, aparecieran de estos símbolos por todos lados. Entonces no lo querían aprobar. Bueno, en la última sesión yo insistí, trabajé en eso, por lo menos para aprobar este símbolo para esta mamá. Y que los demás se siguieran trabajando con el departamento ejecutivo para ver si se puede llegar a un acuerdo, ¿no? Yo insisto, muchos de estos casos se producen en la periferia, inclusive en este caso decir, ¿por qué no ponemos una baldosa? No, porque donde ocurrió el hecho es calle de tierra, pastizales, no hay ni vereda. ¿Qué baldosa va a poner? Entonces el símbolo estaba bien que estuviera ahí. La verdad que yo creo que lo que no, es como que ocultando que haya símbolos va a ocultar que hay inseguridad. Trabajemos por las causas que generan la inseguridad, trabajemos por ese tema en vez de preocuparnos a ver si hay o no un cartel. Y esto fue lo que se aprobó, que se pueda establecer este cartel y después en los demás casos, porque esa demanda, si algún familiar lo quiere poner en algún lado, bueno, se tiene que charlar con la gente del Departamento Ejecutivo para ver si es posible. parece una buena medida, ya que en cierto punto hacía una suerte de consuelo, ¿no?, para la familia, que, bueno, la sociedad no se olvida de las víctimas del delito. Y hablando de inseguridad, consultarle, en primer término, si tiene alguna novedad lo que fue su presentación respecto a lo que fue la utilización de los primeros más de 13 millones, hablando de la seguridad, ya que la ciudad recibió otra suma. Bien, también de dinero, vienen otros 13 millones. Otros 13.8 millones para que Gustavo Intendente diga que es injusto hablar de inseguridad en la ciudad. Bueno, en primer término eso, ¿no? Que nos diga si hubo algún tipo de novedad con respecto a primero. Porque también traía cuenta que Gustavo, una de las caras visibles de Acción Marplatense, como es el candidato a concejal en este momento, el actual jefe Ariel Ciano, el secretario de gobierno de Gustavo Pulte, que es una de las caras, una imagen positiva, si se quiere, Acción Marplatense, dijo que le parecía injusto que la oposición le dé un uso político a esta suma, ¿no?, a esta nueva llegada, a este pliego de 13.8 millones. Y bueno, primer término eso, ¿no? Si no ve eso, ¿no? Y si le parece injusto que vuelvan otros 13 millones. No, yo creo que digamos, primero que vengan los siguientes 13.800, yo lo dudo, hasta que no vea que está. Para mí es un anuncio de la campaña. Puede ser que vengan. Digamos, acá es fácil. Pulti, Scioli y Cristina tienen una excelente relación y un ministro, y Pulti puede llamar a un ministro para que le firme la aceptación de la rendición de cuenta. La verdad es la siguiente: los 13.800.000 pesos que vinieron, de casi un 28 millones que tienen que venir para la ciudad, era para ser implementado un programa integral de protección ciudadana que lo elaboró cuando era jefe de gabinete Massa. No me acuerdo, el intendente actual de Tigre, Sergio Massa. Era un plan digamos, la Nación mandaba partidas de dinero a distintas ciudades con problemas conflictivos con la inseguridad, y era para instalar cámaras de seguridad, poner sistemas de GPS para controlar a los patrulleros, comprar patrulleros, contratar personal retirado de la fuerza de policía, generar una red de alerta vecinal a través de teléfonos Nextel. Bueno, y la concreción o la puesta en funcionamiento de un centro operativo municipal. Para eso era la plata. La verdad que nosotros, tratando de colaborar, porque no solo criticamos, sino criticamos solamente por este tema en época de campaña. Yo, de que asumí como concejal, vengo criticando a los que no hacen nada. Entonces, nosotros pudimos ver que a partir de ese dinero era una buena noticia, había que utilizarlo rápidamente para que colaborara en la lucha contra la inseguridad. La verdad, yo preferiría muchas veces que esa plata venga para cultura, para educación, para desarrollo social. Pero bueno, venía para eso, porque tenemos un problema real de inseguridad y hay que combatirlo, el problema. Nosotros, en el Consejo Deliberante, teníamos que aprobar la firma de este convenio. Sesionamos un día sábado y pusimos a la ciudad en emergencia de seguridad para que el intendente pueda gastar rápido esa plata y comprar rápidamente las cámaras, comprar los patrulleros rápidamente, contratar al personal retirado de la fuerza que no tuviera cuestiones con el avasallamiento de los derechos humanos, etc. Pero no se hizo nada de esto. La verdad que le dimos la emergencia, le dimos la herramienta, tiene la plata, tenía que hacer estas cosas, comprar esto, ta, ta, ta. No lo hizo. En un momento trajo a la prefectura estaba haciendo controles vehiculares de papelería de los autos en el centro. La prefectura tiene que estar para cuidar las fronteras húmedas, los ríos, los mares, que no entre en contrabando, que no entre droga, y estaba en el centro de la ciudad con armas largas, parando a una señora cuando llevaba al chico a la escuela para pedirle los papeles. Recordemos que se sacaron de un lado para poner en el otro, con lo cual las fronteras no tenían en ese espacio que tenían que estar ahí. Sí, sin siquiera. Inclusive hubo muchas denuncias, porque recordemos que donde estaba la prefectura era en las arterias más, donde hay más gente en la ciudad, no tanto en la periferia, que era donde realmente se hacía un pedido expreso de que estén ahí. Totalmente. En un primer momento estaban en la zona del puerto, pero con perfil bajo, no hubo un anuncio. Acá, cuando vino la prefectura, lo formaron. Dice, ahora viene la prefectura, vamos. Buenísimo, ya está, van a resolver los problemas. Fui el primero en decir que para mí la prefectura no servía, tenía que armar sus bolsos e irse de la ciudad a hacer el trabajo que les corresponde. Recibí muchas críticas hasta del intendente, y me trataron de, no me acuerdo en ese momento, de responsable. Yo digo, no, si viene la prefectura, que trabaje en un comando unificado con la policía, que la policía dé la orden, o que se pongan de acuerdo el de la prefectura con el de la policía. Ni se hablaban. Se ve que tenían una mala relación y no coordinaban ninguna actividad. La prefectura hacía lo que quería, la policía hacía lo que quería. Pero el municipio, que hacía, le ponía la nafta a la prefectura, a los camiones, le compró las gomas, le pagaba el alojamiento en Chapamalá. Es decir, parte de los 13.800.000 pesos se lo gastó la prefectura. ¿Para qué? ¿Para quién sabe para qué? Para nada. Entonces, son todas políticas erráticas las que ha tomado el intendente con este tema. Las cámaras de seguridad no están instaladas. Ahora hubo un anuncio que las van a comprar. Nosotros tuvimos una discusión muy ardua en el Consejo Deliberante porque querían pagar fortunas por esas cámaras. más de dos veces lo que salían en otros lugares de la provincia de Buenos Aires. No, la votamos en contra, esta norma que se aprobó en el Consejo Deliberante. Y el intendente, después de toda la discusión que hubo, la vetó, porque le preocupaba el precio. Yo no sé, no entiendo. Es el bloque oficialista que se supone que habla con el intendente para resolver estas cuestiones. Y ahora está el anuncio de que se van a poner las cámaras. Los teléfonos Nextel, que eran para generar una red de alerta vecinal, se le dieron a taxistas, a fomentistas, pero a nadie se le dio el... Digamos, yo tengo un teléfono con un número, te tengo que dar por lo menos el listado de los otros 999 teléfonos, porque si no, ¿qué red funciona así? Te doy uno a vos y arreglate como pueda. No sabía si lo tenías que cargar 24 horas, o lo tenías que prender, o lo tenías que apagar. Nadie sabía para qué era el teléfono. O unos pocos sabían, los foros de seguridad, o las ONG que trabajaban. Pero no funcionó nunca en una red. El GPS a los patrulleros nunca se les puso. El centro operativo municipal no está funcionando. Hay uno que está en la Plaza España, ahí en la calle Libertad, que controlaba el botón antipánico de los colectivos. Hace unos meses a un colectivero se le subieron, lo fajaron, le pegaron. Bueno, el tipo tocó el botón antipánico y nunca se recibió la señal del botón antipánico en la Plaza España porque estaba cortado internet por falta de pago. Es decir, esto es un disparate lo que se hace en Mar del Plata con el tema de la inseguridad. Y encima no escuchan, no se dejan ayudar y el problema lo sufre la gente. Porque vos podés tener un problema, te puede faltar el laburo. Y mañana conseguir un laburo mejor o peor. Pero cuando vos te matan a un familiar, eso no tiene solución, no hay vuelta atrás. Bueno, justamente para Mar del Plata es un tema, y para la Argentina, ¿no? Un tema muy importante la inseguridad. Pero también nosotros hablamos hace unas semanas sobre el gatillo fácil y sobre el abuso de los efectivos en todas sus ramas, ¿no? No solamente policiales. Y también del incremento de los abusos en estos últimos años cuando se pide más refuerzo y más policías en las calles. ¿Cuál es la propuesta que tiene el Frente Amplio Progresista ante este pedido? Mira, el otro día hubo un debate en la escuela media 5 donde José Cano dijo claramente, algunos, porque Ciano había planteado, ahora vamos a luchar contra la seguridad, vamos a crear la escuela de policía descentralizada de Mar del Plata, y José lo dijo claramente, dice, bueno, la escuela de policía que sirva para que aprendan a respetar los derechos humanos, para que no se estigmatice a los jóvenes por ser pobres o por tener las características que tengan y andar en la calle. Digamos, la policía hay que democratizarla cada vez más y tiene que haber un control civil de la policía. Absolutamente. Hay buenos policías también, está claro. Hay muchos, y yo no tengo duda que debe ser la mayoría de buenos policías que cumplen con su trabajo como pueden. Yo he sido víctima de robo hace unos meses, después le pasó a mi suegra, hace poquito le volvió a pasar. O sea que he hablado con policías, hacía muchísimo, no me encontraba tanto policía porque era un desfile de policía. Y la verdad que la institución policial existe, pero tiene que estar controlada. Dijo Margarita Stolbizer en su visita hace poco a la ciudad. Muchas veces la policía está metida en cuestiones resonantes, que el caso Candela, por ejemplo, había policías involucrados, bandas de narcotraficantes y policías involucrados. Me parece que acá es un disparate lo que se está haciendo con la seguridad en general y a nivel nacional. Entonces, la policía, está bien que haya policía, porque si no sería una anarquía. Tiene que haber policía, seguro. Tiene que estar bien equipada, tiene que cobrar bien su sueldo, pero tiene que estar controlada también. Y en esto, la verdad, hay responsabilidad de la policía, de la justicia, de los que tenemos algún grado de representación pública también, pero el responsable máximo para mí en la ciudad de Mar del Plata de que las cosas funcionen como están funcionando es el intendente, es el jefe político de la ciudad. Es quien puede juntar a las partes, armar este rompecabezas y decir, bueno, yo puedo hablar con el ministro, puedo hablar con el jefe de policía, puedo hablar con otro funcionario y decir, bueno, vamos a marcar un plan para la ciudad que tenga que ver con bajar los índices delictuales. Y si no lo hace el intendente, ¿quién lo va a hacer? Bueno, nosotros lo vamos a hacer en algún momento. Señores, estamos con el candidato a concejal de Frente Progresista, Guillermo Yutrunf. Le agradecemos la comunicación a Pedro, que dijo que le agradecía al concejal porque es el único que no propone la privatización del complejo de la ex terminal. Y ahora nos vamos a escuchar un poco de música, Bombachitas Rusas de Las Pelotas. Días quise hablar En una época de universal engaño, decir la verdad constituye un acto revolucionario. George Orwell. FM de la Azotea 88.7. Comunitaria. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. ¿Te perdiste un segmento del programa? ¿Te gustó por demás la primera hora y no tanto la segunda? Reviví el programa. Déjanos un comentario o lo que quieras en Sin Antecedentes Radio, blogspot.com. Continuamos en Sin Antecedentes. Me tomo la posta porque el conductor, el especialista en cosas Nicanor Heredia, está atendiendo un llamado se produjo al 471-4805, el teléfono de FM de la Azotea. Sí, no sé anotarlo, ¿me lo repetís? 471-4805, el teléfono de FM de la Azotea. ¿Cómo les gusta? 88.7777. Les encanta no dejarme conducir ustedes. Escuchaba recién al oyente Alejandro que llamó expresando su indignación en relación con el accionar tanto de la policía como prefectura, haciendo especial hincapié primero en la represión a trabajadores del puerto en el año 2007, defendiendo realmente el trabajo en blanco, que era lo que reclamaban los trabajadores del puerto, y también diciendo que que no hay que dejar de lado tampoco lo del gatillo fácil, diciendo que no solo habría que poner que habría que poner también carteles sobre los delitos que comete la policía, como lo son los de gatillo fácil y las coimas que ellos reciben en distintos lugares de la ciudad, como también lo que es la problemática de la relación prostíbulos policía, que están conocidas acá en la ciudad. Sí, en Mar del Plata. Respecto al último punto, ¿no? La trata de personas, sí, en la que recordamos que cada vez que hay un allanamiento no se involucra a las policías del lugar, sobre todo teniendo en cuenta y considerando que pueden llegar a estar involucrados. Y respecto a lo que mencionaba el oyente, año 2007, Puerto, me trae a la cabeza a Gustavo Salvá, a cargo del operativo, a cargo de la represión. Gustavo Salvá, que estuvo a cargo de desalojar a la familia sin techo del barrio Jorge Newbery. Gustavo Salvá, candidato a intendente de la ciudad de Mar del Plata. No puede ser, demasiadas coincidencias. ¿Hay bingo en la sala o línea? Otra de las cosas que me decía el oyente era que si bien está lleno de patrulleros, no hay autos municipales que tengan la verificación técnica vehicular realizada, y también que hay mucho prejuicio en cuanto a lo que la policía levanta, generalmente van a hacerlo, obviamente, la gente que es de tez morocha, digamos, y no tanto el famoso... Por portación de cara. Claro, por portación de cara. Pero este programa está haciendo que haya más clasista, más bajador de línea. No, sáquenlos del aire ya. No nos olvidamos, no lo hemos hecho un columnista de Sin Antecedentes. Estamos con invitado Guillermo Yutru, candidato por el Frente Amplio Progresista. Y vamos a consultar ahora un tema que tenía Melody entre manos. Un tema que venimos trabajando casi todos los sábados que estoy, porque me interesa demasiado. Estamos muy involucrados en lo que es el Instituto de Menores de Batán, y la verdad que repudiamos el hecho de que se diga que se va a hacer un nuevo instituto cuando el instituto este que está ahora en Batán no funciona como corresponde. Vos estuviste ahí, ¿qué es lo que percibiste? Yo estuve hace un tiempo visitándolo. Me parece que para a veces hablar de algunas cosas tenemos que conocer de qué se trata, ¿no? Por ir, ver el edificio, ver a la gente que está ahí. Yo comparto absolutamente, si hay un centro de contención que no funciona como corresponde, arreglemos lo que tenemos que arreglar. Porque había uno cerrado y había uno de día, que ahora también es cerrado. Me parece que acá lo importante es que si tenemos algo, lo pongamos en las condiciones que tiene que estar, que lo que haya sean menores y no haya mayores, como se sabe que hay. Y además, el centro de contención, no hay que ser muy avispado para darse cuenta que es un centro de contención. La contención se tiene que hacer de determinadas formas que hoy evidentemente no se hace, porque eso es un depósito de chicos o de gente o lo que fuere, ¿no? es un depósito. Y la verdad que si la carrera va a ser salir del centro de contención para terminar en la cárcel de Batán, evidentemente el Estado ha fracasado en sus políticas para evitar que esto siga pasando. Ya cuando hablamos de un menor que delinque, estamos hablando del problema ya concretado, porque no se hizo todo lo que había que hacer previamente, no se dieron todos los pasos que se habían que dar previamente para evitar que los menores delincan. Y esto, bueno, yo tengo discusión a veces, me dice, sí, está bien, hay que hacer la contención, o puede ser ingenuo decir, bueno, acá hay que atacar el problema de su origen, tiene que haber más desarrollo social, tiene que haber más cultura, más deporte. Es que tiene que haber, y hay que empezar a hacer las cosas para que en algún momento esto termine de ser la sociedad que hoy tenemos, la marginalidad que en distintos lugares de la ciudad, vamos a hablar de la ciudad, generen que haya más, más personas que delinquen. Yo siempre digo, ¿qué hay en un barrio alejado de la ciudad, en el barrio Jorge Newbery, en el barrio Belgrano, qué hay de interesante para un chico? ¿Qué puede hacer? ¿Tiene una biblioteca? ¿Tiene una... Potrero. Potrero seguramente va a haber, pero hay una biblioteca, hay un cine, hay una ludoteca para los más chiquitos, hay un lugar donde puedan usar internet libremente. No existe. Si un chico en un barrio del barrio Newbery, para ir a un lugar de esas características tiene que ir al centro. Entonces no se está haciendo nada para cambiar esta realidad que hoy tenemos. Y por otro lado, nosotros vemos el anuncio del intendente de que se va en este lugar a hacer un centro de contención, y para mí, insisto, debe ser un anuncio y nada más que eso, porque ahí funcionaba Aldeas Infantiles. Los propios vecinos que trabajaron mucho para que funcione Aldeas Infantiles, que sí era un lugar que daba contención a los menores, trabajaron para que este lugar sea para eso y no para lo que se quiere hacer ahora. Entonces, me parece que lo importante es justamente tener políticas activas desde el Estado Municipal para mejorar esta situación. Y el Estado Municipal tiene que articular todas las cosas. La política preventiva y la política de represión del delito. Represión del delito, no estamos hablando de represión de los jóvenes, estigmatización, no, del delito. Porque el delito yo siempre digo esto, claramente. Había una encuesta de Ayala donde marcaba que los problemas más graves del delito se ocurren en la periferia y le pasa a la gente más pobre. Pues yo lo decía hoy, el que tiene plata en el barrio de los Troncos se pone la reja, se pone la alarma, un policía, un perro y lo que fuere. En cambio, el que vive en la periferia, que apenas le alcanza para llegar a fin de mes, puede poner una reja y está a merced de estos hechos de inseguridad. Nosotros conocemos, yo conozco, puedo decir que ya es mi amiga Liliana, que tiene un hijo con problemas, que el nene roba desde los 8 años, hoy tiene 14, con problemas de adicción. En Mar del Plata no había ningún lugar donde llevarlo. Claro. Nadie le da una respuesta. Entonces, tenemos que evitar que sigan entrando chicos en el delito, porque estos chicos están en una mejor situación, que bueno, es más profundo, evidentemente, el problema a resolver. Pero el Estado tiene que trabajar para resolverlo, justamente. Seguramente. Todas las propuestas que estaba mencionando el concejal Guillermo Sotrup se pueden llevar a cabo si el Estado Municipal tiene con qué. Y ese tiene con qué hace referencia a tener no un presupuesto en rojo, tener disponibilidad monetaria y no esperar a que tanto Nación como Provincia le solucionen los problemas al intendente, que capaz de tanto recibir tanto dinero y tanto beneficio desde tanto Nación como Provincia, se desacostumbró a tomar medidas o se desacostumbró a caminar las calles, como tanto nos hablan sus propuestas, que puedo dar fe de que Gustavo Putti como intendente dejó de recorrer los barrios, pero con un 100% de seguridad. Y referido a lo que es el presupuesto de la ciudad, que es nulo, solamente tengo entendido le alcanza para pagar los sueldos de los empleados y gracias, por así decirlo, preguntarle cómo se puede gobernar una ciudad precisamente tomándola, ¿no?, en caso de acceder al Frente Amplio a la municipalidad, precisamente empezando de cero con el presupuesto, desde cero. ¿Qué sería lo primero que se tendría que hacer para salir de ese rojo furioso? Bueno, la verdad que José Cano, cuando asumió la Secretaría de Economía, se encontró con una deuda del gobierno anterior y un déficit muy importante, y se puso a trabajar. Yo siempre digo que más en época de campaña los políticos podemos hablar bárbaro, o hablar horrible, o hablar más o menos, y decir que vamos a hacer 50.000 cosas. El tema es saber qué hizo cada uno en el lugar en el que estuvo. Y yo siempre digo, José Cano, cuando asumió al principio con Gustavo Pulti, después se fue porque Pulti no le cumplió con las cosas que dijo que iba a hacer en la ciudad, tomó la decisión de irse, pero él puso en caja el presupuesto municipal, le empezó a pagar a los empleados municipales que cobraban tarde en tiempo y en forma, le empezó a pagar a los proveedores, es decir, mejorar la administración financiera del municipio con decisión y con gestión. Y hoy la municipalidad cobra y ni siquiera le alcanza para pagar los sueldos de los empleados municipales. Está acostumbrándose a vivir de la dádiva. Es decir, si vos no tenés que trabajar y todos los días venís y te ponen 50 pesos en el bolsillo y vos no te acostumbrás a trabajar porque total tenés la plata todos los días. Y es lo que pasa con este intendente. Recibe tanto fondo de la nación y de la provincia. Bueno, todo, no, ¿por qué va a mejorar la administración financiera si total le mandan plata y cubre los baches con eso que le mandan? Pero ¿qué pasa? Esto tiene connotaciones políticas. El intendente Putis fue en el año 2009 candidato testimonial del kirchnerismo, el Frente para la Victoria. Y después no asumió ese cargo, porque fue senador electo y no lo asumió. Ahora va pegado a la boleta del Frente para la Victoria. ¿Y por qué? Por lo que le resulta gracioso, ¿no? Porque ha sido cooptado a partir de la billetera del gobierno nacional, claramente. Sí, porque políticamente también le sirve a él. Sí. Y tiene reconocimiento ahora la boleta, quizás. Sí, puede ser. Puede ser, pero digamos que tampoco le fue tan bien en la interna primaria. No, evidentemente para nada. Sacó la misma cantidad de votos que había sacado cuando fue electo en el año 2007. Pero yo lo que digo, que lo que tiene que hacer un intendente es reclamar lo que le corresponde a la ciudad, porque le corresponde a la ciudad. Y eso que le corresponde a la ciudad es recibir la cantidad de fondos por coparticipación que hoy no está recibiendo. Mira, en Santa Fe, Wiener reclamó al gobierno nacional, en vez de pedir plata, le reclamó al gobierno nacional que le pague a la provincia lo que le debía en concepto de coparticipación y deudas que tenían atrasadas. El gobierno nacional no le mandó, no le envió los fondos, administró como correspondía, pero sigue reclamando por esos fondos. Y hoy están en la Corte Suprema. Y no tuvo que arrodillarse ante la Nación para que la Nación le mande plata. Esto fue una forma también de condicionar a los gobernadores y a muchos intendentes, ¿no? Y la verdad que esto yo no lo estoy inventando. Si Putti fue candidato a senador en forma testimonial en el año 2009 fue porque a cambio de eso pidió que le paguen que le financien el sistema educativo municipal. Es decir, hoy obviamente la ciudad así como está no es viable económicamente porque se dedica solamente a pedir plata. Es como un mendigo, digo yo, ¿no? Sí, no se hace nada. De reclamar lo que corresponde, va y pide. Vos por ahí hablabas de que él por ahí hay falta de voluntad política por parte del Ejecutivo en pos de cumplir ciertas ordenanzas. La semana pasada tuvimos acá a la candidata concejal del socialismo, Majo Sánchez, y te voy a hacer la misma pregunta que le hice a ella. Hay, más allá de aliados que se pueden tener afuera de la ciudad, hay aliados también acá dentro de la ciudad, como pueden ser AMETAP o también el diario La Capital Multimedios de Aldre Iglesias, que hoy está violando mismo un decreto sobre la prostitución. Sobre la prostitución, básicamente. Quería preguntarte para vos cuál es tu punto de vista de la injerencia que tiene este medio sobre... Bueno, sobre la... tiene una injerencia por todos conocida. Yo creo que es perjudicial para la ciudad que un multimedio de estas características tenga agarrado, no sé dónde, al intendente Pulti, para no ser grosero, y si mañana este intendente decide por ahí correrse un poquito de lo que la capital o este señor, el dueño, hace, claramente empiezan a aparecer las tapas con los problemas de los barrios, empieza a aparecer la contaminación. Es una forma de presión, claramente. A mí me parece que la relación que tiene que haber con estos poderosos es una relación en la que el Estado municipal les exija lo que le tiene que exigir y que cumplan como cualquiera cumple con lo que tiene que cumplir. Es decir, ¿por qué te voy a condonar las deudas que de tu hotel si vos la tenés que pagar como cualquier hijo de vecino? Es decir, la relación del Estado, el Estado municipal está para proteger a los más débiles, no para proteger a los más poderosos. Tiene que proteger justamente a los más débiles de los más poderosos. Porque si acá se aprobó, hay un decreto de la presidenta Cristina Fernández prohibiendo los anuncios de prostitución, y este diario sigue haciéndolo porque evidentemente está demostrando yo hago lo que quiero, está diciendo. Sí, es la impunidad. Es la impunidad del poder. Entonces, a mí me parece, digamos, cuando nosotros gobernemos claramente esto no va a pasar. Esto no va a pasar. Los empleados, los transportistas también. Hoy decían ustedes cuando la UTA para en una forma de presión acordada con la METAP, para pedir un aumento de boleto. Entonces, ¿qué viene? Viene la empresa y dice, no, nosotros no vamos, no le podemos aumentar el sueldo porque ustedes no nos aumentan el precio de boleto. Entonces, acordado con la UTA va y hace un paro y perjudica a toda la gente que tiene que tomar el colectivo. Yo digo que cuando los empresarios se resfrían, la UTA estornuda. Es decir, o van a la sesión del consejo a presionar a aquellos que no queremos aumentar el boleto. Hace un par de años hubo la UTA le terminó pegando a los chicos de los colegios secundarios que iban en contra del aumento. Digamos, no puede ser que aquel que tiene dinero pueda hacer lo que quiera. El Estado municipal está para defender a todos, pero sobre todo a aquellos que tienen menos recursos y que no lo defiende nadie. Por eso vos tenés que mejorar la situación de las cosas que son estatales para que haya igualdad de oportunidades. Porque si las escuelas estatales son malas, tienen una mala infraestructura, tienen un bajo nivel educativo, no puede competir con aquellas privadas que tienen buen nivel educativo, que están creando determinadas clases sociales, por decirlo de alguna manera, que después van a estar alejadas absolutamente. Estás creando una brecha grandísima entre los que más y menos tienen. Y me parece que esto hay que modificarlo. Y ya está claro que este intendente no lo va a hacer, o sea que hay que elegir otro intendente que realmente se ponga los pantalones largos y no dependa del dueño o de uno, entre comillas, un dueño de la ciudad para llevar adelante medidas, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy alguien llamó diciendo que yo no defendía la privatización de la vieja terminal de ómnibus. Claramente, son dos manzanas que son del Estado municipal, que son de todos los marplatenses. No se puede construir un shopping ahí. Es una vergüenza. Inclusive diciendo... Y el grupo empresario que quiere construir este shopping también está integrado por este señor del multimedio. Claro. Entonces ahí está donde la cosa no funciona. El Estado municipal haciéndole el campo orégano a los empresarios para que se queden con los negocios de la ciudad. Es una vergüenza esto. Con los lugares que son públicos, que deben ser para el disfrute de todos los marplatenses, no, terminan tal vez construyendo un shopping. Incluso sí, aprobando el contrato de licitación de manera apócrifa, diciendo que son porque son los primeros que entregaron proyecto. Esa no es manera tampoco de tratar de llamar a licitación. Incluso el hotel provincial se les entregó antes de que fuera licitado, lo que es una vergüenza. O sea, ya se sabía que Iglesias lo tenía, ya lo estaba remodelando, se llevó los muebles que estaban ahí adentro, vendió, le hizo lo que le parecía. Lo cual es una cargada para el marplatense que, no sé, que cree que se licitó eso. Sí, no hay que enojarse con los empresarios, ¿no? Porque los empresarios quieren maximizar su ganancia. Sí, seguro. Ahora, el que le tiene que poner el freno es el Estado. Sí, sí, sí. En las cosas que dependen del Estado, el que tiene que poner el freno es el Estado. Ahora, si vos tenés un Estado que es socio, o los que gobiernan son socios, lamentablemente estamos en la situación que estamos. Bien, estamos escuchando al concejal del GEN, Guillermo Yotrub, que le vamos a reiterar y agradeciéndole la presencia, que no es el columnista de Sin Antecedentes, pese a que estuvo un largo tiempo. Le agradecemos la presencia, no sin antes recordarle y nuestro afectuoso saludo a la candidata a diputada Victoria Donda, quien suscribimos. No podemos soslayar el ataque de la Corpo hacia la diputada, sosteniendo que... Una relación con... Sosteniendo con Pablo Marchetti. Es un claro ataque de la Corpo hacia la figura de la diputada, que debe estar muy despechada en este momento. Y por último, gracias, agradeciéndole la presencia. También un saludo a Victoria Vuoto, que también la hemos mencionado. La otra Victoria, la B de Victoria. Y bueno, como sabemos, el tiempo en Radio Esperón, así que le agradecemos sin más la presencia a Guillermo Yotrub. Muchas gracias, Guillermo, y lamento la indignación actual de Melody San Luis. Bueno. Siempre se lamenta por mi indignación. Bueno, se indigna de española. Yo voy a hacer llegar los saludos, no tengan dudas. Muchas gracias por invitarme. Gracias. ¿Cómo, teniendo tanta información, entendemos tan poco? ¿Qué mecanismos provocan el bloqueo total de la mente ante la información? Para resolver el problema de Orwell, hemos de descubrir los factores que bloquean la comprensión y preguntarnos por qué funcionan. Noam Chomsky. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Comienzo espacio publicitario. ¿Te interesa tu imagen? Peinados Rosana. Extensiones, depilación, camilla terapéutica, manicuría y belleza de pies. Peinados Rosana. Especialidad en colorimetría. Te invitamos a acercarte para conocernos. Corrientes 2442. Turnos al 493-1448. Peinados Rosana. La Galle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. La Galle a la Calle. Rapidez, seguridad, confianza. Llame a TaxiCop 470-1111, 477-3333, 477-4444. TaxiCop, choferes debidamente... Comunitaria. La gauchocracia, el hombre de la 4x4 y el militante anticorpo. Los sábados, escuchan de 17 a 19. Sin antecedentes, por FM de la Azotea, 88.7. Intentando dejar nuestra marca de radio, marca de radio, marca de radio, marca de radio. La experiencia de todo lo hecho nos enseña el modo de manejarse con estos hombres. Ella nos guía al convencimiento de que la guerra con ellos debe llevarse al exterminio. En la guerra se presenta el único remedio bajo el principio de desechar toda la idea de humanidad y considerarlos como enemigos que es preciso destruir y exterminar. Hoy, 18 de enero de 1826, para ahorrar balas, degollamos a 27 ranqueles. Hacendados, vosotros sabéis que la campaña y la frontera se encuentran hoy enteramente libres de los indios enemigos que, aterrados por los repetidos golpes de muerte que han sufrido en sus mismos hogares y tolderías, se han refugiado al otro lado del río Negro de Patagones y a las faldas de las cordilleras de los Andes. Un esfuerzo más y quedarán libres para siempre nuestras dilatadas campañas, y habremos establecido la base de todos los cálculos de nuestra riqueza pública y acabado la empresa que ha burlado por más de 2 siglos el valor y la constancia de nuestros mayores. Sellaremos con sangre y fundiremos con el sable, de una vez y para siempre, esta nacionalidad argentina que tiene que formarse como las pirámides de Egipto y el poder de los imperios, a costa de sangre y el sudor de muchas generaciones. No debieran nuestros escritores insistir sobre la crueldad de los españoles para con los salvajes de América. Ahora como entonces, nuestros enemigos de raza, de color, de tendencias, de civilización. Quisiéramos apartar de toda cuestión social americana a los salvajes, por quienes sentimos, sin poderlo remediar, una invencible repugnancia. No son más que unos indios asquerosos a quienes habríamos hecho colgar y mandaríamos colgar ahora si reapareciesen en una guerra. Bueno, y escuchamos esto porque en la semana se celebró, si se quiere decir, un nuevo aniversario del 12 de octubre. Y decimos si se puede decir porque se habla del descubrimiento de América como, si no hubiera nada antes de la llegada de los españoles, cuando, como sabemos, se puede hablar así si se está hablando desde España. Pero ya hemos formado un país y hemos dejado de ser colonia, con lo cual podríamos hablar de que sí, o sea, podríamos sacarlo directamente de la fecha y tomar, otro día quizás para celebrar la diversidad cultural, más allá de que en estos últimos años hemos tenido un progreso y hemos cambiado la fecha, ya no es el descubrimiento de América, sino es el Día de la Diversidad Cultural. Sigo pensando que tendríamos que cambiarlo de fecha porque seguimos hablando del descubrimiento de América si es justamente el 12 de octubre. Pero bueno, ya que estamos en esta fecha, está bueno resaltar cuál es el panorama actual con respecto a los indígenas. Hace poco hablaba para Página 12 una antropóloga que decía que fue un genocidio lo que se hizo con los indígenas. Y bien escuchábamos al principio de este bloque a Martín Rodríguez, a Bernardino Rivadavia, Federico Rauch, Rosas, Sarmiento y Roca hablando de la exterminación de los indígenas. Otro que estuvo muy atento a esto fue Bayer, que en estos últimos días estuvo pidiendo para que se realice una estatua donde está la de Roca, el principal genocida de los indígenas con la campaña del desierto, para que se ponga la estatua de la mujer originaria. Pero bueno, ya que hablamos de esto, yo les diría, chicos, que esto más que nada tiene un problema tanto económico como cultural. Y si hablamos de económico, es porque quienes vinieron a América Latina eran segundones. Yo les explico, segundón es una persona que es de la nobleza, pero al ser el segundo no recibe la herencia, con lo cual ellos, la única posibilidad que tenían era o entrar a la iglesia, al instituto, a la institución, o trabajar estaba muy mal visto para la nobleza en España, con lo cual ellos preferían viajar, entrar en excursiones para entrar a nuevas tierras y poder ser quienes vinieron acá y eran grandes virreyes quizás, o grandes, o fueron, ¿no? Tenemos los nombres todavía, grandes terratenientes. Por eso hablamos quizás de un tema económico, el cual se fue agrandando quizás con la entrada del presidente Bernardino Rivadavia, quien les proporcionó a los ya terratenientes muchísimas más tierras. Fue el presidente quien que les otorgó más tierras a los terratenientes y les quitó a los indígenas. Después sí, Roca fue el principal genocida con la campaña al desierto. Pero si hablamos también de lo cultural, podemos decir que uno de los problemas fue la religión, que fue impuesta a la gente que habitaba a estas tierras, como también podemos hablar de que siempre se habló de los indígenas como una cultura bárbara, inferior a las culturas europeas. Bueno, esta visión tiene que ver, o sea, es quizás la visión que tiene Sarmiento, quien es el padre de la educación en la Argentina. Estamos hablando de una visión errada y ya lo han hecho muchos antropólogos, ya lo han dicho. ¿Por qué? Porque eso es la visión desde Europa hacia América y todavía se conserva. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, tanto uno económico, porque los grandes terratenientes siguen existiendo, no quieren dejar sus tierras para otorgársela a quienes se las merecen en realidad. Y un tema cultural es que la gente sigue creyendo que los indígenas realmente tenían una cultura inferior, siendo que se conoce muy poco y realmente no se puede hablar de culturas inferiores y culturas mayores o por encima de esta, porque sería falacia. Sí, también, bueno, trae a cuento que ese análisis obviamente es propio de nuestro tiempo, que es un contexto diferente a aquel en el que obviamente la mentalidad era otra y la aspiración de país y modelo de país, la intención de modelo de país era otro, pero bueno, como ya sabemos y hemos visto hasta el momento, obviamente ese modelo de país no pudo llevarse a cabo porque, como bien decías vos, después vinieron la ley de vagos y malentendidos, ¿no? Exacto. Que echó a todos aquellos que habían llegado cuando las fronteras estaban abiertas porque la Argentina, que todavía no era la Argentina, necesitaba gente para poblar su tierra, y bueno, etcétera. No vamos a repetir lo que vos bien dijiste, pero eso mismo también abogo porque, sobre todo en los medios masivos de comunicación, no se diga muy alegremente feliz día de la raza y así equivocadamente, y diciéndolo, sosteniendo que obviamente es una postura equivocada y creyendo que es cool decirlo al aire, que es el día de la raza, y cuando no lo es. Acá, señores, el DJ Quintanillo nos está corriendo básicamente, pero yo voy a hacer mi mínimo aporte, aunque sea esto, diciendo que los pueblos originarios están reclamando que se derogue, digamos, la fecha del 12 de octubre y se imponga la del 11 de octubre como el último día de la libertad de los pueblos originarios de América. Señores, nos vamos despidiendo, estamos sobre la hora, 12 grados 8 sobre la ciudad de Mar del Plata. Yo, como siempre, mando saludos a Solcitos, a Sofía, a mi novia Flor, que está en Capital Federal, a Maxi, a Débora. Y no sé, chicos, si quieren mandar saludo a alguien. Mirá no. La F que me hace esta chica. Me odia cuando mando saludos a Melody San Luis. Es increíble. Saca el pergamino así de la Edad Media y lo abre y dice, voy a dar saludos a... Y bla, pero bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Conste que estoy cada vez haciéndolo más rápido. Claudio, ¿algo para agregar al final del programa? Volvió muy fundamentalista Melody de su sí, sí, salida de scout. Son los scouts que la tienen así, señores. No se pueden hacer. Recordamos, más. Como decíamos hoy, que el tiempo en radio es Juan Manuel Quintanilla, que nos está corriendo. Ya enseguida lo dejamos con. Ya nos corre Apache. Ya lo dejamos con la rabia, que va a continuar con la programación de FM en la azotea. Y si digo Apache Villalba, digo Quilmes. Y si digo Quilmes, digo volvió a perder. Y si digo Quilmes, digo hay que volver a un sonido ya. Bueno, señores, nos vamos despidiendo. Se quedan con los chicos de la rabia. Muchas gracias por escucharnos en FM de la azotea 88.7. Hasta la semana que viene. La voz no se repite. Como el ajo. Se repite. No se repite.